con exposiciones muy iluminadoras, es que se está cumpliendo lo que la Sacrosanto Concilium XVI ha dicho, que se estudie la liturgia desde diversos puntos de vista, teológico, histórico, espiritual, pastoral, jurídico. Y creo que luego de haber visto en la primera esa amplitud que nos dio el padre Irrazábal sobre el hoy de la praxis de la reconciliación, esta mañana el aspecto teológico con muchas pistas, aparentemente uno pensaba que no estaba hablando de la reconciliación, pero habló de las raíces profundas realmente. Y ayer de tarde, con esta rabina que nos conquistó con su poder de comunicación, pero sobre todo que nos mostró los antecedentes de la liturgia judía, y que vamos a ver que muchas cosas que han aparecido en esas tres charlas nos van a ayudar para comprender esto. Y lo que yo voy a intentar hacer son dos cosas. Primero, los distintos modelos que ha habido en la historia para celebrar este sacramento. Pero yo les hago un esfuerzo, les pido, que más allá de ver las estructuras, lo que vamos a hacer, es verlas como respuesta pastoral de la Iglesia en situaciones concretas. O sea, las respuestas que la Iglesia dio frente a la situación de nosotros pecadores. Y vamos a ver en esta evolución, en más de 20 siglos, cómo ha ido cambiando. Y les digo la verdad, mientras preparaba esto, yo tenía de fondo el próximo sínodo de los obispos, ¿no? Viendo toda esta historia tan cambiante, de alguna manera lo que nos decía el padre también en la mañana, no sé si, como siempre, la historia es escuela, nos enseña, ¿sí? No nos enseñará qué pasa en el próximo sínodo sobre la familia, ¿verdad? Y las distintas problemáticas, si ¿sí? De repente inspirándonos, o la Iglesia inspirándose en su propia praxis, no encuentra respuestas nuevas a situaciones también nuevas, ¿sí? Porque lo que el padre Camaño nos decía hoy es que de alguna manera las situaciones culturales cambian y cambia la situación del hombre, entonces la respuesta celebrativa tiene que cambiar también. La historia de la misa es un ejemplo concreto de eso, como continuamente es lo de la inculturación, ¿no? O sea, ese ir y venir de la cultura y la liturgia, ¿no? Es decir, de alguna manera la liturgia no se comprende si no es con una situación de contexto concreto. Bien, vamos entonces a lo nuestro. Voy a empezar haciendo una distinción entre lo que llamamos elemento de sentido y formas estructurales. Esto nos va a acompañar en toda la charla. ¿Qué es eso de los elementos de sentido? Son esos componentes esenciales que se desprenden de la Biblia, de la patrística, de la liturgia, que constituyen la razón de ser, el dinamismo interno de todo este proceso penitencial, esos elementos sin los cuales no hay. ¿Cuáles son? Estos elementos de sentido. Obviamente, el primero es la conciencia y el reconocimiento del pecado mismo. Es decir, esto es esencial. Pero esto nos lleva a la conversión, esa conversión interna que luego se va a expresar de alguna manera, a través de palabras, de obras, ya sea la confesión, en el caso de las palabras, o las obras, digamos la satisfacción. Y también forma parte de los elementos del sentido la intervención, porque hoy decía el padre, la mediación, las mediaciones, ¿tá? Dios, la iglesia, el ministro. Bien. Entonces, estos son los elementos de sentido. La reconciliación, el perdón celebrado, otro aspecto. ¿Tá? Y por último, todo esto lleva a un cambio de vida. La primera charla se insistió mucho en el ver qué pasa después. Sí, la vida como tal, la renovación de la vida. Entonces estos son los elementos de sentido. ¿Qué son las formas estructurales? Es la configuración que adquiere el sacramento según cómo ordene esos elementos. Y esto es lo interesante, que a lo largo de la historia esos elementos han ido cambiando de lugar. Según cómo los coloque, tengo una forma estructural concreta. Entonces, visto esto, estos dos conceptos, hasta acá alguna consulta o algo, ¿cuáles han sido estas etapas, estos distintos modelos a lo largo de la historia de este sacramento? Bueno, hemos hablado varias veces, los padres han insistido, han nombrado la penitencia canónica, después voy a explicar, pero es aquella que surge desde el siglo III, IV hasta el VI. La penitencia tarifada, que hoy se hizo mucha referencia, es la continuadora del siglo VII al XIII, más o menos. Y luego, lo que llamamos la confesión, del siglo XIII hasta el XX. Puse 20 hasta el Concilio Vaticano II, hasta que sale el nuevo ritual del Papa Pablo VI. Entonces tenemos, de hecho siempre se habla de tres: canónica, tarifada, confesión. Pero observamos ya, ¿verdad?, más de 50 años usando el ritual de Pablo VI. Bien merece ser otra etapa, y de hecho la voy a presentar como la última etapa. Pero previo a esto, y la puse arriba, hay otra estructura de excomunión, que es la disciplina penitencial en la escritura. Lo puse aparte, obviamente, porque no podemos hablar del sacramento, de la reconciliación en los textos del Nuevo Testamento. Pero tenemos sí un esbozo de una cosa que llamamos estructura de confesión. Entonces tenemos, perdón, de excomunión. Ahí tenemos entonces las etapas de este sacramento. Lo interesante es la estructura que hay detrás de cada una de ellas. La estructura de excomunión, tal como aparece así en la escritura, la dejamos aparte, por eso estas estrellitas. Y luego hay una estructura de penitencia, que es común tanto a la penitencia canónica como a la penitencia tarifada. Aunque sean distintas, la estructura, los elementos están colocados en el mismo orden. Eso significa. Entonces, y por último, o penúltimo, la estructura de confesión, que corresponde al modelo de la confesión. Entonces ven, estructura de excomunión, estructura de penitencia, que abarca la penitencia canónica y tarifada, y la estructura de confesión. Y nos falta la de Pablo VI, que aquí adopto la denominación que le da el padre Borovio a esta estructura, que él le llama estructura de reconciliación, y la voy a explicar al final de la conferencia. Entonces ven los distintos tipos de penitencia y la estructura que cada uno de ellos contiene. Ahí tenemos un esquema. Lo que surge en la escritura, la antigua y tarifada, escritura de penitencia, de confesión, Pablo VI de reconciliación. Vamos a la primera rápidamente, la estructura de excomunión. El eje de esta estructura, de esta praxis, de esta respuesta que la Iglesia ha dado, está marcado por dos polos que suponen dos movimientos: separación y reconciliación. Eso es lo que está claro. Hay una separación y hay una vuelta. Hay un acto de reconciliación con la Iglesia. Pero en esta estructura no aparece claro para nada quiénes son los que deciden la excomunión. Estamos muy incipientes. Hay un caso en que sí es claro, que es el que voy a leer, que es el caso del incestuoso en Corinto, que es Pablo. Pero en otros casos que aparecen en el Nuevo Testamento, no sabemos quién es el que decide la excomunión. Tampoco sabemos cuáles son las obligaciones que tiene el pecador expulsado. ¿Qué hace? Los textos no nos dicen. ¿Cuánto dura esa separación? Tampoco los textos nos dicen nada. Estamos en una escritura incipiente, por eso es que la puse aparte. Ahí tienen el esquema. Muy claro. Muy claro, entonces, la separación, y luego la separación de la Iglesia, de la comunidad, y luego el encuentro, el reencuentro, la reconciliación. Pero ¿qué pasa en el medio? No sabemos. Otra manera de ver lo mismo. Muy claro, la excomunión, la separación. Lo segundo, desconocemos, no se concreta el proceso y los medios de cómo se acerca a esto. Y luego la reconciliación. Vamos a leer el primer texto que ustedes tienen para ver el caso del incestuoso. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Así yo no me canso. Cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos. Está hablando a los corintios, no acá a ustedes. Como no se encuentra ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre y todavía se enorgullecen, en lugar de estar de duelo porque se expulse al que cometió esa acción. En lo que a mí respecta, estando ausente con el cuerpo pero presente con el espíritu, ya lo he juzgado como si yo mismo estuviera allí. Es necesario que ustedes y yo nos reunamos espiritualmente, en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesús, para que este hombre sea entregado a Satanás. Así se perderá su carne, pero se salvará su espíritu. en el día del Señor. No es como para gloriarse. No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Despójense de la vieja levadura para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. En una carta anterior les advertí que no se mezclaran con los deshonestos. No quiero decir que se aparten por completo de los deshonestos de este mundo, de los avaros, de los ladrones y de los idólatras. De ser así, tendrían que abandonar este mundo. Lo que quise decirles es que no se mezclen con aquellos que, diciéndose hermanos, son deshonestos, avaros, idólatras, difamadores, bebedores o ladrones. Les aconsejo que ni siquiera coman con ellos. No es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro, porque a los de afuera los juzga Dios. Expulsen al perverso de en medio de ustedes. Un texto claro, en lo que está claro, oscuro, en lo oscuro, como decíamos, que pasa, es muy claro que no se junten, sepárenlo, pero es para la salvación de él. No nos olvidemos la finalidad, no es expulsarlo y olvidarse, es expulsarlo pensando en su salvación. Y entonces la vuelta. ¿Cómo? No se ve. Muy bien. Vamos ahora ya siglo III, la cosa es distinta, ya podemos hablar perfectamente de una estructura como tal, con claridad, de la penitencia. Se pone el acento en las obras penitenciales como medio más adecuado para expresar la conversión, manteniendo la estructura o sucesión de actos. Vamos a hablarlo enseguida. ¿Cuáles son esa estructura? Hay una confesión, después la satisfacción y al final la absolución. Esta es la estructura. Bien clarita. Confesión, un tiempo de satisfacción y al final del proceso la absolución. Esto es lo que llamamos estructura de penitencia. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los modelos de esta estructura? Dos: la penitencia canónica y la penitencia tarifada. Las dos, que son distintas, tienen la misma estructura, es decir, confesión, satisfacción, que es la penitencia propiamente dicha, y la absolución. ¿A qué se le llama la penitencia canónica? ¿Qué vamos a hacer? No, lo apagaron en el generador, que no es lo mismo. Se llama así porque se hace según los cánones de ciertos concilios. La ley canónica de cánones. Incluye entonces estos tres momentos del proceso penitencial. ¿Cuáles son esos tres momentos? Primero, la entrada en el orden de los, en el ordo de los penitentes. Eso es lo primero. Se prendió de nuevo. Parece que se prendió, Ricardo. Sí, ya prendió. Sí, prendió el. Capaz que va a decirle al Señor. Acaba de prender el. Sí, ahí se prendió. Sí, está prendido, está todo prendido. sacaron el generador y ahora hay electricidad, por ejemplo. Alguien, un empleado fue y lo apagó porque estaba perdido y no sabía que había dado la orden del intendente. Absolutamente de acuerdo con esta cosa. Vamos a aprovechar mientras tanto. Como le dijo cura allá en Puebla, lo dijo, ¿quién más la acá? Exacto. Bien. Entonces, tenemos esos tres momentos que decía. Primero, el ingreso, la entrada al grupo de los penitentes, al oro de los penitentes. Luego tenemos la expiación penitencial o satisfacción y al final la reconciliación. Hay que tener en cuenta que en este momento, lo que se tenía muy claro los cristianos era que el bautismo recibido en la edad adulta es para la mayoría de los cristianos el único sacramento de la remisión de los pecados. Y que por otra parte no existe en la iglesia de este tiempo disciplina ni legislación uniforme, no en todos lados se hacía lo mismo. Pero había una conciencia muy fuerte de que el bautismo perdona los pecados. El proceso sacramental es el siguiente. Comienzo de la penitencia. Hay una confesión e ingreso al oro de los penitentes. Esa confesión era al obispo. Pero no, lo vamos a verlo enseguida, simple, solamente de aquellos pecados que ya ayer la rabina hacía alusión, el homicidio, el adulterio y la idolatría. Esa tríada va a acompañar, y por hoy de mañana también, el padre hacía alusión. Entonces, esos tres pecados se los confesaba al obispo y entonces allí ingresaba al ordo de los penitentes. Luego había un tiempo largo de expiación, que hacía obras de misericordia, enterrar a los muertos, por ejemplo, mantener la ciudad limpia. Esas eran las obras clásicas de la penitencia. Y al final de ese proceso, la reconciliación, la absolución. Ahí tienen el esquema, hay un ingreso. Por lo tanto, está la excomunión litúrgica, no podían participar de la celebración. Luego el tiempo de la satisfacción y al final la reconciliación, la paz con la iglesia. Entonces son los pecados, no son los pecados cotidianos los que van por este camino. Son los pecados, digamos, gordos, peccata capitalia, homicidio, adulterio, idolatría. Entonces ven cómo no es la penitencia el único sacramento del perdón de los pecados. Lo que está detrás es el bautismo, las obras de caridad, lo que el padre decía que la caridad cubre todos los pecados. Características de esta estructura de penitencia, la canónica. Lo más importante, el carácter procesual. Hay un tiempo entre la confesión y la absolución. No es en el mismo momento. Hay un proceso. Única vez en la vida, una sola vez, se podía recibir este perdón. La dureza no era nada sencillo. Hoy el padre nos hacía ver la vergüenza que sería públicamente formar parte del ordo de los penitentes. La excepcionalidad no es para todos los pecados, son estos tres que hemos hecho alusión. La dimensión comunitaria, participa toda la comunidad en esto, los acompaña con su oración y a su vez ellos no están solos, formar un grupo. Lo más negativo, el rigorismo, la dureza. Quisiera destacar en la penitencia canónica esto que insistí, que tenía mucha conciencia del bautismo. Tanto es así que esta estructura, lo celebrativo, es exactamente igual al bautismo. Miren, en el bautismo, ¿qué pasaba? El que estaba resuelto a bautizarse formaba parte del grupo de los catecúmenos. Acá es igual. En vez de ser el grupo de los catecúmenos, el ordo de los penitentes. Los catecúmenos tenían varios años. ¿Se acuerdan? Hipólito de Roma, 3 años decía por lo menos. Acá es la satisfacción. Al final de eso, en la vigilia pascual, se producían los sacramentos de la iniciación. Bautismo, rito complementario del bautismo y la Eucaristía. Acá es igual, porque después de un periodo largo, que es la satisfacción, viene la reconciliación, que era el Jueves Santo en la mañana. El Jueves Santo, ¿y por qué el jueves? Para estar pronto para la vigilia pascual y participar de la Eucaristía. Entonces, ¿ven? Hay una total similitud entre el bautismo y esto. Por esto de aquí el nombre de segunda tabla de salvación. ¿Vas a preguntar algo? Bien. En el texto 2, tenemos una hermosa munición. No vamos a poder leer todos los textos, ya me estoy dando cuenta. Del Jueves Santo. ¿Ya? Es una munición que hace justamente el diácono al obispo, donde se ve el paralelismo entre el bautismo y la penitencia. Alguien que lea el texto 2. Venerable obispo, ha llegado el tiempo de gracia, o sea, el día de la misericordia divina y de la salvación de los hombres, el día en que la muerte ha sido vencida y la vida eterna ha comenzado. En la viña de Dios, Sabaoth, hay que plantear ahora nuevos esquejes para reemplazar toda semejanza. Aunque no hay día en que Dios no dispense los tesoros de su bondad y misericordia, los días presentes son, empero, más propicios que otros al perdón de los pecados y a la gracia del bautismo. Nuestra asamblea se va a ver acrecentada con nuevos bautizados, se va a acrecentar con todos los pecadores que vuelven a ella. Ven ahí, empieza el paralelismo. Las aguas bautismales purifican lo mismo que lo hacen las lágrimas de la penitencia. Alegrémonos por la admisión de los nuevos fieles, alegrémonos también por la reconciliación de los penitentes. Clarísimo, ¿eh? Sacramentario que la sean, el primer sacramentario en sentido estricto, aunque es del siglo VII, nos refleja la liturgia del 6 y del 5. Entonces ahí vemos. Entonces, lo que está detrás, el bautismo y la penitencia. Y esa expresión que es de San Ambrosio, que allí aparece las lágrimas de la penitencia. Me voy a saltar el otro texto hermosísimo de San León Magno, Papa liturgista. Miren. De nuevo vamos a ver el texto 4, ahí en que lo leo. Es la oración de la reconciliación de un penitente, el Jueves Santo. Atiende, Señor, nuestras súplicas, y tu clemencia escúchame a mí, que soy el primero en necesitar de tu misericordia. O sea, es el obispo que habla, ¿eh? Que dice esta oración. Tú me has hecho ministro de esta obra de salvación, no por mis méritos, sino por un don de tu gracia. Dame confianza para cumplir esta misión que viene de ti, y actúa tú mismo en este ministerio que viene desde su boca. Te pedimos, Señor, que le des a tu siervo aquí presente el digno fruto de su penitencia, a fin de que, habiendo obtenido el perdón de sus faltas, se convierta en inocente para tu santa iglesia, de la que estaba alejado por su pecado. Fíjense qué conciencia de que el pecado separa de la comunidad. La dimensión eclesial es la que destaca. Oh Dios, creador benignísimo y artesano misericordiosísimo del género humano, que por la sangre de tu Hijo único has redimido al hombre, caído desde el principio por la envidia del pecado, vivifica a este a quien no deseas que muera. Tú que no abandonas al descarriado, recibe a este que se ha manchado. Que se ha manchado. ¿Ahí termina? No. Que tu bondad se deje mover, Señor, por los suspiros y las lágrimas de tu servidor. Pide que humano. Tuyo es el sanar las heridas. A ti te pertenece extender una mano de socorro a este que se halla en la tierra, para que tu iglesia no sufra una disminución de su cuerpo, que tu rebaño no padezca ningún daño. La imagen de Pablo de la iglesia, ahí en sufre la iglesia sufre. Que el enemigo no se alegre de un contratiempo causado a tu familia, y que una segunda muerte no alcance a quien renació en el bautismo de la salvación. ¿Termina ahí? Sí. Ahí. Bien, pasamos ahora a otra estructura, la misma estructura de penitencia, pero otro modelo. No ya la penitencia canónica, sino la penitencia tarifada, del siglo VII al XIII. Se llama así aquella forma de penitencia que viene a extenderse en Occidente a partir de finales del siglo VI, y cuya peculiaridad consiste en la tasación precisa de las penitencias que hay que cumplir por cada pecado. Después de una confesión detallada que se realiza ante el sacerdote, guiado por los catálogos que se proponen en los libros penitenciales en uso en cada iglesia. Ya de esto también han hecho alusión ayer de mañana. ¿Qué pasó? Es cuando los monjes irlandeses vienen, lentamente van bajando al continente europeo y traen consigo una nueva forma del sacramento, que es justamente escuchar. Son monjes, entonces lo importante es la escucha. Es de alguna manera el hablar con el Padre espiritual, digámoslo con términos actuales, ¿tá? Es lo que hay. Entonces, en esa escucha, entonces allí empieza el habla y el consejo. Entonces, según lo que hizo, te corresponde determinada penitencia. Para eso se ayuda de catálogos, que son los famosos libros penitenciales. ¿Cómo es en sí litúrgicamente? Primero, el reconocimiento del pecado, lo que llamamos la confesión, la tasación y la aceptación de las penitencias. El segundo es el cumplimiento de las obras penitenciales, o sea, la satisfacción durante el tiempo requerido. Y por último, la vuelta del penitente para la reconciliación por la absolución. Ahora fíjense, desde el punto de vista estructural, con una sola palabra, ¿qué es lo primero? La confesión. ¿Qué es lo segundo? La satisfacción. ¿Qué es lo tercero? La absolución. Es el mismo orden de los elementos que la canónica, por eso que es una estructura de penitencia, aunque es una forma diversa, diversa, pero el punto de vista estructural, celebrativo, sí, bueno. ¿Hasta eso desaparece el orden? Sí, sí, ya no hay más. Como lo mismo pasó con los penitentes, con los bautizados, los que se van a bautizar, los catecúmenos. Ya había desaparecido el catecumenado. La edad de oro, el catecumenado, siglo IV, está del V, después desaparece. Y acá ya no es única. ¿Cómo? Acá ya no es única. ¿Ya no hay? Una sola vez, una sola. No, no. Ahora vamos a ver las características. No te adelantes, pero ya vio la columna mía, entonces sabe lo que voy a decir. Acá está. En caso de cometer nuevas faltas graves, puede siempre volver a pedir la penitencia y la absolución. ¿Está? Respiremos. Hay dos elementos que comienzan a tomar una cierta prevalencia. ¿Cuáles son esos dos elementos? La confesión de los pecados. Antes era solamente aquellos tres. A lo otro iba por otro camino. En cambio ahora es todos. Entonces ya comienza a tomar un rol más importante, un peso. El decir cuáles son los pecados. Y era importante decirlo. ¿Por qué? Porque si no, no sé cómo tasarlo. ¿Ya? Y luego, la privatización del proceso. Ya no hay un ordo. Ahora esto es individual. Cada uno. Entonces ya lo eclesial, lo comunitario, desaparece. Ahí tienen el esquema, lo mismo. Entonces uno ve cómo es la estructura de penitencia. Hay un interrogatorio con la tasación del confesor. El confesor va, se confiesa y según lo que diga, la tasación. ¿Se ve? Confesión del penitente en privado. Luego cumple la penitencia y al final la absolución del sacerdote es la reconciliación, pero en privado. Todo es en privado. Bien, decíamos que hay catálogos, son los famosos libros penitenciales, que en cada una de las iglesias había. No es que era todo igual para todo el mundo, según el lugar geográfico, había unos, había otros. El penitencial más antiguo es del siglo VI. Los pecados de pensamiento se perdonan con el simple arrepentimiento y la oración. Los pecados de acción requieren una penitencia que consiste en ayuno, a pan y agua, o abstenerse de carne y vino, Dorita, durante un tiempo más o menos largo. ¿Tá? Entonces vemos cómo la cosa, según lo que sea, uno ya va viendo. Y los pecados cometidos por los clérigos son sancionados más gravemente que los pecados de los blancos. Esto cambia, ¿eh? En otros lugares es al revés. Es más leve, porque si no los laicos no tienen la oportunidad de confesarse. ¿Tá? Entonces eso, por eso ven, no es una uniformidad, ¿eh? No es una uniformidad. Yo ahí les puse en los apuntes, vamos a leerlo. Un texto de este señor. Ahí está. Léanlo. Vamos a leer los dos después. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien peca de pensamiento y se arrepiente enseguida, se golpeará el pecho, pedirá perdón a Dios, hará una penitencia apropiada y estará curado. Qué fácil. Quien peca con frecuencia por pensamiento, pero duda de poner en ejecución estos pensamientos, o ignora si realmente ha consentido los malos pensamientos, pedirá perdón a Dios por medio de la oración y ayunos, día y noche, hasta que los malos pensamientos se alejen y estará curado. Si alguno discute con los clérigos y los ministros de Dios, ayunará durante una semana a pan y agua. Pedirá perdón a Dios y a su prójimo humilde y sinceramente, y así se reconciliará con Dios y con el otro. Si un clérigo ha tenido la idea escandalosa de golpear o matar al prójimo, ayunará ayunará seis días. Seis meses. Pero hay un error de imprenta. A pan y agua, y se abstendrá de vino y carne, así será autorizado a volver al altar. Pero meses. Si se trata de un laico, ayunará durante 7 años. Porque la falta de un hombre de este mundo es menos grave aquí abajo, como también la recompensa será menor en el más allá. Te salteaste algo importante. Pagará una multa fijada por un sacerdote o un monje. ¿Este no lo leí? No, perdón. El octavo. Si un clérigo pega a su hermano o a su prójimo y ha derramado su sangre, el crimen es el mismo que si lo hubiera matado, pero la penitencia es diferente. Ayunará un año pan y agua y no ejercerá su ministerio. Si un laico pega a su hermano, hará penitencia durante 40 días, pagará una multa fijada por el sacerdote o un monje. Y aquí pues algunos puntos relativos a los remedios de la penitencia, siguiendo las enseñanzas de la Escritura y la opinión de personas doctas, ¿no? Si alguien con mayor conocimiento a las Escrituras encuentra algo mejor, estaremos de acuerdo en seguirlo. Muy bien. El cuento de los senderos del error al camino de la justicia nunca sea blanco de nuevas heridas, sino que enteramente y para siempre guarde el don de la gracia y los bienes de tu misericordia. Bien. Tenemos luego el de San Columbano, que va a tener una influencia enorme. Se expande este libro penitencial. Hay 3 secciones para los monjes, los clérigos y los laicos. Esta distribución indica que se extiende a los clérigos y laicos una disciplina que en su origen ha sido establecido para las comunidades monásticas, ¿tá? Porque el Columbano era monje, ¿tá? Entonces, ¿qué hace? Lo de los monjes lo extiende a los clérigos y a los laicos. Bien, vamos a leer algunas cositas del otro texto que sigue. Uno solo lea, por favor. La verdadera penitencia consiste en no cometer ya actos justiciables por la penitencia y lamentar las faltas cometidas. Pero por razón de su debilidad, muchos, por no decir todos, faltan a esta regla. Por eso es menester conocer las tarifas penitenciales. El principio general, enunciado por nuestros santos padres, consiste en fijar la duración del ayuno según la gravedad de la falta. Entonces, ¿ven? Según la gravedad de la falta. Esto implica la confesión más detallada para ver qué le corresponde. Ejemplo, dale. El homicida ayunará 3 años a pan y agua sin llevar armas y vivirá en el exilio. Después de estos 3 años volverá a su patria y se pondrá al servicio de los parientes de la víctima, reemplazando al que él mató. Así podrá ser readmitido a la comunión según el juicio de su confesor. Un laico que ha dejado embarazada a la mujer de otro, esto no pasa, cometiendo adulterio, violando el lecho de su prójimo, ayunará durante 3 años. no se aproximará a su propia mujer durante este tiempo y pagará al marido engañado la indemnización legal prevista. Luego, su falta será absuelta por su confesor. Sin comentarios. Sí. Si es que vuelve y no le pasó la cosa. El laico que practica la sodomía con otro hombre ayunará 7 años. Los 3 primeros a pan de agua con sal y legumbres secas. Los 4 años siguientes se abstendrá de vino y carne. Así su falta será perdonada y el confesor orará por él y le readmitirá en la comunidad. Bien, dejemos de allí. Sigamos entonces. ¿Cuáles son los riesgos de esta penitencia, de esta forma? La materialización de la penitencia, obviamente. Las compensaciones o conmutaciones, ¿tá? Hiciste esto, se hace esto otro. Ahora vamos a hablar después otro detalle. Es decir, esto de la compensación se va a empezar a sustituir tantos días de ayuno por el rezo de tantos años. Eso quiere decir. ¿Tá? O por estar al lado de la tumba de un santo tantos días enteros. Entonces ¿ves? Se conmuta los años de ayuno por rezo del salmo, y ahí surgen los salmos penitenciales. Pero también es posible, acá empieza el problema, y después entero va a hablar, comprar la penitencia con dinero. ¿Tá? Entonces yo pago tanto y en vez de hacer tantos años de ayuno, pago y ya está. ¿Tá? Y hacerse ayudar por amigos devotos o servicio a disposición. El señor feudal, que tiene gente a su cargo, hace la penitencia por él, porque son amigos, ¿no? Ahora fíjense, ¿de dónde sale decir, rezar un Ave María, un Padre Nuestro, ¿no? Tres Ave María, un Padre Nuestro y un credo. Viene de acá. ¿Está? Porque sustituimos esto, el ayuno por los salmos, esto por los rezos. O sea, tres Ave María, un Padre Nuestro y un credo. ¿Les suena eso conocido? Bien. Cambios importantes. Antes era solo el obispo para aquellos 3 pecados. Ahora no solo, también el sacerdote interviene en todo. Desaparece una sola vez en la vida, es reiterable. Ya no es público todo esto, todo es privado. La confesión, la absolución. La comunidad ya no está presente ni participa. El ordo de los penitentes desapareció. Se pasa a larguísimos catálogos y nace una casuística exagerada que hoy de mañana nos habla, ¿no? Como allá. ¿No? Entonces, una casuística que surge. La confesión empieza a ser un momento importante, o sea, oír bien para ver qué tarifa le corresponde. Pasamos ahora, vamos a ir más rápido, a la estructura de confesión del siglo XIII al XX. ¿A qué llamamos estructura de confesión? A la que se viene a imponer a partir de finales del siglo XII-XIII, según la cual el centro pasa a ser la confesión de los pecados, unida, acá está la novedad, unida a la absolución inmediata del sacerdote, pasando a un segundo plano las obras penitenciales por satisfacción. ¿Cuáles fueron las causas? La dureza de las penitencias. Las tarifas eran caras, entonces todo eso llevó a que se comenzara a cambiar. La dificultad de muchos de volver a recibir la absolución. Eran tantos años de ayuno que después volver, ya la gente no volvía. Entonces, al no volver a recibir la solución, empieza a adelantarse la solución. Absolver inmediatamente después de la confesión. La falta de insistencia paulatina en la importancia de las obras penitenciales. O sea, la satisfacción como tal cada vez tiene menos peso. Y la acentuación de la conversión interna y de la confesión. Abusos en las conmutaciones o compensaciones. Cambiar por dinero, que otro haga esto, las colmas y todo eso. Ahí tienen la estructura. Fíjense, es totalmente vertical, ya no es horizontal, como era el anterior. ¿Por qué? Porque el pecador va y se confiesa. El confesor ya lo absuelve. Entonces, en el mismo momento pasan las dos cosas. ¿Está? La satisfacción queda para mañana, si es que queda. O sea, desaparece prácticamente la penitencia propiamente dicha. Entonces todo aquello del carácter procesual, todo desaparece. Ahora, en un instante todo. Hoy me confieso, me absuelvo. En este largo periodo hay dos concilios que van a marcar, el cuarto de Letrán y Trento. No los vamos a leer. Pero el concilio de Letrán va a ser aquel que va a decir que hay que confesarse por lo menos una vez, o sea, antes de la Pascua. Pero no especifica mucho los pecados, si son graves o mortales, eso lo va a hacer Trento. ¿Sí? Hay una nueva espiritualidad que va surgiendo, los franciscanos, los dominicos, y aparece la tercera orden de los laicos. ¿Tá? Los laicos franciscanos, digamos de la orden franciscana, laicos de la orden dominicana, que tienen sus reglas. Y allí aparece la confesión 3 veces al año para estos laicos de la tercera orden. Ven lo que le decía recién, el concilio de cuarto de Letrán. Primer testimonio relativo a la confesión anual obligatoria. No se precisa si trata de los pecados graves o mortales. Esto lo va a hacer pronto. Entonces, el acento, ¿dónde está en la confesión? Acusar los pecados, más que en el cumplimiento de la penitencia, puesto que esta tiene más el carácter de un esfuerzo que de una deuda. El concilio pone la confesión en relación con la comunión pascual. Pero esta no es obligatoria. Eso lo va a determinar el confesor. La comunión en Pascua. Y ahí empieza, con toda la devoción moderna y todo eso, la confesión por devoción. Promovida en los medios religiosos y piadosos. Y hasta finales del siglo XIX. Mucho éxito tuvo en los conventos, en seminarios y en ciertas parroquias. Su origen en los conventos franciscanos y dominicos, donde los hermanos y hermanas recurren con frecuencia a los consejos de un padre espiritual que cumple a la vez el papel de confesor. Entonces, confesarse por devoción. Entonces, ya de esto nos habló bastante también hoy de mañana, ¿no? Cómo esto va desvirtuando las cosas. Trento no lo vamos a ver, solamente acá ustedes tienen los textos allí. Habla de la necesidad de confesarse al menos una vez al año todos los pecadores. Ven acá específico. Someter sus faltas al juicio del confesor. ¿Ven? Aparece lo del juicio, el confesor como juez. De esto hoy de mañana nos hablaron ampliamente. Y todo esto es un derecho divino. Entonces, lo que hoy hablábamos como la mediación, en vez de ser una mediación, se convirtió en un fin. Es esto. lo que me decía mi mañana el padre, es eso de ahí abajo. Entonces, ven cómo se complementan las cosas, cómo la visión teológica repercute después en el mundo. ¿Eso dónde aparece? En el catecismo romano, en el catecismo a los párrocos, que surge de Trento, y en el ritual romano del 1614. En el catecismo, yo ahí les puse una oración tremenda, horrible, que aparece allí, igual y peor la otra, la del ritual romano, que hace poner a los santos, y todo. Uno es de la mediación de la Pascua de Cristo, ¿dónde queda? Este ritual romano, que fue el último libro publicado del Concilio de Trento, que se usó hasta 1974, ¿verdad? Que se usó hasta que apareció el ritual de Pablo VI, evoca la indulgencia y la absolución de Dios Padre, la absolución del Señor Jesús, omite por desgracia cualquier referencia al Espíritu Santo y menciona el papel intercesor de la Virgen y de todos los santos. Bien, y llegamos a Pablo VI. Pero antes de eso, alguna pregunta, sé que fui rápido en esto último, pero si no, no llegamos. Sí. Esto, la peregrinación, yo no hablé de eso, como medio penitencial, ¿ven? Como siempre, además de tener el sacramento, pero estamos antes de la clarificación teológica que hace el Concilio de Florencia, que hace el Laterano IV y que hace Trento, como existen otros medios penitenciales, la peregrinación es uno. Pero hay otro elemento que el arquitecto nos señalaba, el rol de esa ritualidad. Todo eso surge de un famoso pontifical de Guillermo Durando, que fue obispo y después lo llevaron de ceremoniero del Papa. Y escribió un hermoso pontifical donde el drama entra totalmente en la liturgia, como en la Semana Santa vieron las representaciones de los santos y la Virgen, el encuentro de la Virgen con Cristo. Bueno, lo mismo pasa con la penitencia. Entonces, es interesantísimo cómo él, Guillermo Durando, describe la reconciliación del penitente. Entonces, el obispo está en el medio, el otro grita, el obispo corre por la nave central con todas sus capas, todas sus pompas, diría hoy el padre, el otro venía, y bueno, todo un drama del encuentro, ¿tá? Pero es drama por drama, ¿tá? Interesantísimo Guillermo Durando, que vale la pena leerlo porque uno se deleita en eso. Pero vamos a lo mismo. Vamos a Pablo VI, este gran papa que hemos tenido y que gracias a Dios fue beatificado y esperemos pronto su canonización. El ritual de Pablo VI responde al pedido de los padres conciliares que está expresado en la Sacrosanto Concilio. Alguien que lo lea, es el último texto de las hojas. Los otros textos se los dejé para la siesta. Si alguno no puede dormir, los lee y se duerme. Entonces ahora vamos a ver el último texto. Revísese el rito y las fórmulas de la penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y el efecto del sacramento. ¿Qué pide? Que se revise todo. Fíjense, leamos de nuevo, que se revise. Se pide la forma. Las fórmulas de la penitencia, de manera que expresen más claramente la naturaleza y el efecto del sacramento. Ahí está. El rito y las fórmulas, o sea, no queda nada sin revisar. Todo. De manera que, acá está el motivo, y aquí y la finalidad, que exprese más claramente la naturaleza y el efecto del sacramento. ¿Está? Está todo oscuro. Como se lo está celebrando, no se está expresando la naturaleza del sacramento. ¿Por qué? Y lo decía hoy muy bien el padre. Hay una nueva época, un nuevo cambio cultural. Entonces, en esta época, 1963, cuando se aprueba la Sacro Santo Concilio, es muy distinto a 1614, cuando salió el ritual de Pío V, de Pablo V. Entonces, hay que cambiar. En vista de eso es que sale el nuevo ritual. Les digo en dos renglones dos cosas. El nuevo ritual empezó muy bien, después estuvo años como en los cajones de la congregación para el culto divino. Había algo que lo trancaba. ¿Qué es lo que lo trancaba? Lo que el padre de ayer proponía como solución. La tercera fórmula, la forma C, la absolución general. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién intervino? En aquel momento, ahora ya no es más, Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Qué hizo la Doctrina de la Fe? Toda la disciplina de la absolución general. Se aprobó eso, eso íntegro se lo puso en el ritual, y el ritual salió sin problemas, pero después de como 6, 8 años de elaboración. Es más que de elaboración, de espera. Es por eso que en el ritual vamos a encontrar dos manos muy distintas. Una primera parte hermosísima de las prenotando, que son una joya de teología, de pastoral. Una joya realmente. Y una segunda parte jurídica. ¿Se acuerdan lo que ayer el padre hablaba de la ley y la conciencia? Ahí están las dos manos y se nota fuertemente las dos manos. Y eso se va a ver reflejado en el rito. Yo les voy a presentar brevemente esto del rito porque es el tema que en la tarde va a hablar el otro padre y no quiero sacarle la novedad de su tema. Bien, pero ¿qué hace Pablo VI, el ritual de Pablo VI? Un equilibrio entre cada uno de los personajes que intervienen. ¿Quiénes son los personajes? Dios. Donde Dios pone de relieve la iniciativa gratuita. ¿Tá? Es lo primero. ¿Tá? Es decir, la sobreabundancia de la gracia por encima del pecado. Eso aparece claramente, y como Dios siempre fue así y hace todo, la historia de la salvación él está claro. Con respecto a la iglesia, cuando digo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Segundo actor, la iglesia aparece nuevamente como elemento, lo que era tan marcado al comienzo, que el pecado afecta al cuerpo, el pecado afecta a la iglesia, a la comunidad. Y luego el penitente, ¿tá? Con todas sus acciones. Entonces, el nuevo ritual, hay un equilibrio entre las tres partes. Según esta visión, y esto no es mío, es del padre Borovio, la estructura que resulta es de reconciliación, dice Borovio, no horizontal, como fue la canónica y la tarifaria, no vertical, como fue la de confesión, sino triangular. Triangular, dice Borovio. Esta estructura tiene la ventaja de buscar un equilibrio entre los diversos aspectos que constituyen el acto sacramental. Se pone de relieve la gratuidad del perdón divino. Se destaca la mediación eclesial. Se valoran de modo adecuado los actos del penitente. ¿Se acuerdan que hoy el padre hablaba de estos actos del penitente? Como en Reconciliatio Penitencia de Juan Pablo II aparecen valorados no solo el acto de la confesión, sino los otros, que es lo que aparece en el ritual. Y ahí tienen el esquema de por qué es triangular. Aparece por un lado Dios con su gracia, con su iniciativa, la mediación eclesial expresada por los ministerios y el ministro, y el sujeto con sus actos. Y entonces se le encuentra a través del signo sacramental. Entonces no es ni horizontal ni vertical, sino triangular, porque de nuevo aparece la mediación eclesial en el clero. Este ritual tiene tres modalidades que llamamos A, B y C. La A es rito para reconciliar a un solo penitente, que en la práctica es la estructura de confesión. ¿Por qué? Porque el penitente va, se confiesa, recibe la absolución en un momento y la satisfacción la cumple después. Entonces, en la práctica, esto sigue siendo de confesión. La B, que son las celebraciones comunitarias de la penitencia. También, ¿por qué? Porque hay confesión, da la absolución que uno recibe enseguida y después la satisfacción. Entonces no deja de ser una estructura de confesión de nuevo, con algunas variantes. ¿Tá? Más palabra de Dios, aparece la comunidad, pero en cuanto a los elementos de sentido, confesión, absolución, satisfacción, la misma estructura. ¿Ven la otra mano como apareció? Igual que arriba están las dos manos. Y la última, la de absolución general, para reconciliar a muchos penitentes con confesión y absolución general. Pero acá, ¿qué es lo interesante? Que primero se recibe la absolución, luego viene la satisfacción y finalmente la confesión. Ahora fíjense el cambio radical que hubo en la estructura, porque lo primero que es la absolución sin confesión. Entonces, ¿qué nos enseña la historia? Y que un sacramento puede cambiar y no cambia la esencia de mí, ¿no? Les decía al comienzo, ¿cuánto ha cambiado la Eucaristía a lo largo de los siglos? Y siempre es el sacramento de nuestra vida. Y aquí creo que igual. Bien, no entro en los detalles de analizar estos tres porque es el tema de la tarde. Si hay alguna preguntita. Chiquita. Sí. ¿Era para el ofendido o para? No, para el padre. Para los pobres del padre. ¿Qué pregunta? Ahí está, muy bien. ¿Te ibas a preguntar? Por allí otra pregunta. Yo quería preguntar. Una de las penitencias era ir al mausoleo de un santo. Sí, sí, de la tumba de un santo. Bueno, pero ahí se comía o no se comía, se quedaba. Ayuno, ayuno, tres días de ayuno, pero para que la santidad del santo lo reemplazara. Esa es la idea. Osmosis. Ahí está. Yo veía en lo que se decía ahí, un poco lo que hoy se usa como forma jurídica de la probation. El que hizo alguna macana, le dan un tiempo, un servicio comunitario, qué sé yo, y con eso está y ya está. Y cuando vos comentaste que lo hacían por sí o por otro, yo tuve el caso de uno que lo mandaban a la parroquia a hacer una prueba de vidrio, como él tenía una vidriería, dijo, te mando a los muchachos, te cambio todos los vidrios, no has querido tener que venir vos. ¿Cómo tengo que venir yo? Te mando a los muchachos, a vos te y si no lo quieren arreglar, y hay muchos que lo quieren arreglar con una donación, simplemente. Me contaron de una entidad pública que no voy a nombrar, porque cuando fueron a presentarse a ver qué se tiene que hablar con la señora, lo suyo son 5.000 pesos, ¿verdad? Y le firmamos ya, así que ya fue pasando. Antes la teníamos nosotros, ahora tiene el Estado. Pero quién más levantó la mano por ahí. Gustavo, quería preguntar, sí. Estaba estudiando porque me parece que para escuchar la respuesta, pero ¿cómo hacemos nosotros para pasar estos caminos nuevos, esta nueva, estructura desde los últimos documentos de los papas, también con el año de la misericordia que se nos viene, a la catequesis? Porque nosotros leemos en los libros de catequesis, por ejemplo, que están en funciones, una, o que no tratan el tema, o si llegan a tratar el tema, lo tratan más bien como antes del concilio que después del concilio. Hay que formar a los catequistas, sentarte con ellos y a los libros. Pues yo recuerdo el año pasado en mi parroquia, yo frente tengo un colegio de unos hermanos, y entonces estamos por celebrar la primera confesión. Y siempre hay previo algunos niños a bautizarse, ¿no?, antes de la comunión. Entonces, pregunto, ¿acá hay alguno de estos? Tres o cuatro levantaron la mano. Sí, porque venimos a confesarnos. Entonces esos niños que no están bautizados venían a confesarse. Nunca habían, les habían enseñado, niños de 10, 11 años, lo que es en sí la confesión, y quienes reciben, y lo que es el bautismo. O sea que allí los catequistas fallan enormemente. Yo fui y le dije al hermano director, mira, revisar a la catequista que tenés en estos niños, que los manda a confesar, no estando bautizados. Bien. A, B y C, ¿decís tú? El C. El C, bueno, en la práctica el C no funciona. Y les voy a decir una cosa entre nos, que no salga de acá. La congregación del culto divino está revisando el sacramento de la reconciliación. Por suerte trabaja lentamente y entonces cambian las épocas y entonces no sale nada. Fíjese que tuvo 5 años Canizares para poner a San José, ¿no? Fue la gran obra que hizo. Bueno, oh, santo, enorme. Pero fíjense, 5 años de cardenal, el único decreto fue poner a San José en el canon 2, 3 y 4. Un trabajo muy agitado. Bien, entonces, la congregación ahora, digo, ahora hace tiempo trabajó, y la idea es que la parte C, que es uno de los 3 ritos posibles, con las condiciones necesarias dadas por la doctrina de la fe, como aparece en el ritual, la quieren poner a la C como un apéndice. O sea, incluso ya ido la sacando. Pero no sabemos qué pasará. Hay otro prefecto al frente, un africano, ¿no? Muy bien, él sabe mucho de espiritualidad, pero vamos a ver qué pasa en liturgia. No quiero decir más nada de lo que sé. Punto y de abajo. En una parroquia de Buenos Aires, en sus fiestas patronales, el párroco aplicó la forma C. Al día siguiente se dieron carta a los lectores en la Nación. Y hubo un escándalo en todo el todo decanato. Están las condiciones dichas cuando se puede hacer. Son muy claras. ¿Sí? Sara quería hablar o ya está. No, ya está. Bien. ¿Quién otro levantó la mano por ahí atrás? Por adelante. Bien, entonces en 10 minutos el almuerzo. Tenemos pollo a la parrilla hoy, la merengue. Y así que... Ahora si quieren pueden apagar la luz porque no la necesitamos. No la necesitamos. Muy bien. Gracias, Roberto. Ya está todo. Mira, paguemos este. ¿Vos querías? Ya que tenemos que... La practicidad de brochera no la podemos hacer, que lo ponía. ¿Qué hacía? No lo sé. Esa es la confesión comunitaria. La confesión comunitaria de brochera no contra la pared. Lo que hacía era que, como no podía escuchar a todos en los ejercicios, iba diciendo primer mandamiento, Juan. Bueno, y entonces la gente atrás ponía el dedo, si había sido o no, claro, la solución. Claro, entonces, se confesaban por medio de un signo. Claro, hacían un signo. Y él anterior, lo sabía. Él servía. Nada más que había que tener las manos atrás y no tener ninguno atrás. A mí me falta el apunte. Ah, bueno. Acá. Esa es la psicología de los santos. ¿Viste? Ahí tenés el apunte. Se terminó a apagar. Está apagando porque está enfriando. Pero la luz se tiene que apagar, querido. Según tengo entendido. Es que lo siente. ¿Y acá qué dice? Búsqueda de fuente. No, por eso, es este. Pero es que lo maneja mejor. Decile a este muchacho. Que venía, ya está, ya apreteo. Ahí está. Fresco y es. A veces hay que apretar dos veces. Ahí está, dos veces. Cerramos este y te paso. No lo toques porque queda ahí. Está, no, no, no. Dejemos la... Esto. ¿Cómo lo cerramos? Como ¿eh? A los bancos. Pusieron el altar. Pero no saca punta porque no tenía ni virome. Ah, no pasé el fin. ¿Qué era el fin? La bandera uruguaya. Te paso en la taller de los lectores. ¿Cómo no? Bueno, y esto para cerrarlo, este como... Sin base a la importancia que Canizales pasó 5 años por San José, nosotros no veremos el cambio de 25 años. Sabes que Bergoglio lo decía siempre, San José. Sí. Siempre lo dijo. Entonces, cuando llegó el Papa, se esto ya no era. Claro. Porque es lo de la tarde. Sí, ya tengo todo lo que va a decir. Ah, bueno. Esto por a ver, si tengo esto. ¿Qué vas a hacer? No, saca, no. ¿No era mía este? Ah, sí, sí. Ricardo. Claro. Por eso. Entonces ahora tengo que buscarte. Creo que lo tengo acá, creo. A ver si no tengo acá, no tengo. Lo tengo en la computadora sin bajar. Pasarte lo de... No, pensé que lo tenía acá. Bueno, no. Pasarte lo del taller de los lectores. ¿Ayer grabaste? Pero no. Después vos me pasas esto. Ya te lo grabo. Espera un poquito. No sé dónde metí el otro pendrive, espero que se tenga capacidad. Traje otro más, pero no sé. En algún agujero de la valija estará. Ah. Y sí, vos sabés cómo son las valijas y los bolsos nuestros. Sí, no, hacer lo tuyo, no es problema. Yo lo único que hago es apoyarme porque esto ya es para tirar.